Bien, ahora los compañeros de la Cruz Negra Anarquista van a leer un comunicado sobre la postura acerca de la sentencia de Jorge Mario González y el clima de criminalización y persecución en contra del anarquismo en la Ciudad de México. Buenas tardes. El pasado 10 de enero le fue dictada una sentencia de 5 años 9 meses a nuestro compañero y hermano Mario González García. El proceso penal que nuestro compañero enfrentó durante estos meses, desde su detención el 2 de octubre pasado, estuvo lleno de mentiras e irregularidades. Pero en realidad, la sentencia fue dictada desde el momento mismo de su detención. Pues Mario no es solo es un activista social que lucha y se organiza en la universidad en defensa de la educación pública y gratuita. Además, es un anarquista que busca la transformación de la sociedad por otra diferente y mejor. Por esto, porque Mario es un anarquista, nos queda claro que la sentencia forma parte de la política represiva que el GDF ha venido implementando desde hace meses contra el movimiento social en general y del anarquismo en particular. Porque actualmente, reivindicarte anarquista es lo peor que puedes hacer, pues inmediatamente serás blanco de la represión. Pero, ¿qué es el anarquismo y por qué se le persigue? Enrico Malatesta dice, y nosotros con él, que anarquista es, por definición, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor. Aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Anarquía significa sociedad sin autoridad, entendiéndose por autoridad la facultad de imponer la propia voluntad y no ya el hecho inevitable y benéfico de quien mejor entienda y sepa hacer una cosa, consiga con más facilidad hacer que se acepte su opinión y sirva de guía en esta cosa determinada a aquellos que son menos capaces que él. Como anarquistas, nos asumimos contrarios a la autoridad centralizada y vertical, sea esta del color que sea, y nos declaramos partidarios de la libertad, pero no de esa falsa libertad con la que el capitalismo nos ha engañado, esa que dice, mi libertad termina donde empieza la del otro. Pensamos que si la libertad de cada uno debe terminar donde empieza la del otro, si debe ser limitada para no violar la de otro, entonces necesariamente tiene que haber algo que vigile que no nos excedamos en este límite. Tiene que haber gobierno, leyes, policía, cárceles. Pero una libertad que es regulada desde fuera, desde una autoridad pública independiente de mi voluntad, ¿es realmente libertad? No, es una parodia de libertad. La verdadera libertad es aquella que se autorregula. Opinamos que nadie puede ser libre en una sociedad que no lo es. Solo podemos ser libres en una sociedad libre. O sea, solo podemos ser libres si las demás personas lo son. Por eso pensamos que la libertad no termina donde empieza la del otro, sino que se complementa con la del otro y por eso buscamos la transformación radical de la sociedad. Por eso nos persiguen, pues buscamos la transformación de la sociedad actual por otra en la que nadie imponga su voluntad mediante la violencia y la fuerza bruta. Estamos convencidas y convencidos de que la especie humana puede convivir sin necesidad de instituciones basadas en la autoridad coercitiva, tales como el Estado, que podemos relacionarnos de una manera diferente a las actuales relaciones de poder y discriminación, como el racismo, el machismo, el especismo, el clasismo, etc. Obviamente que a los gobiernos, ya sea conservador de derecha o progresista de izquierda, el anarquismo les resulta una ideología sumamente incómoda, y los anarquistas somos para ellos un enorme peligro. Y para combatir el anarquismo y su propuesta de reorganización social, el Estado echa mano de todos sus recursos, legales y extralegales, para armar casos y montar acusaciones. Mencionaremos dos casos como ejemplo de ello. Primeramente, el caso que nos convoca el día de hoy, nuestro compañero Mario González, joven activista estudiantil, quien se ha opuesto a las políticas neoliberales que buscan poner en manos privadas la educación. Mario, como decíamos, es además anarquista. Debido a su activismo estudiantil, el compañero fue expulsado de la UNAM, situación que no lo detuvo en su lucha, y por ello se convirtió en objeto de represión. Detenido el 2 de octubre de 2013, junto con otros compañeros y acusado de un delito no grave, le fue negado el derecho a la libertad bajo fianza, bajo el argumento de supuesta peligrosidad social. Mario estuvo 56 días en huelga de hambre, exigiendo su libertad, y la respuesta del gobierno, que si bien no nos sorprende, sí queremos denunciar, fue hacer oídos sordos y llevar a nuestro compañero al extremo de que su salud corrió peligro. La acusación en contra de nuestro compañero no se sostenía, pues estaba basada en declaraciones falsas y mentiras. Así pues, el Ministerio Público actuó como un engranaje más de la política represiva del GDF y armó un caso en contra de Mario para finalmente sentenciarlo. Otro ejemplo, y en el que vemos claramente que no solo es el gobierno y sus instituciones quienes arman y montan esas escenografías represivas, sino que en ello también participan otros actores, es la campaña mediática que desde algunos medios de comunicación se ha lanzado contra el anarquismo en general y en contra de algunos colectivos y organizaciones libertarias en particular, acusándolas de ser los instigadores de cada acto de protesta que ocurre. En concreto, nuestro grupo ha sido señalado en diversos medios como responsable de diversos actos y acciones. Ante esto, queremos señalar que la CNA, Cruz Negra Anarquista, es un grupo dedicado a brindar apoyo y solidaridad a anarquistas presos. Las formas en las que nos solidarizamos van desde apoyo legal, recaudar fondos, difusión de sus casos y denuncia de la situación carcelaria. Con nuestro trabajo, buscamos romper la lógica del castigo y aislamiento que la prisión conlleva, acercando la realidad penitenciaria de nuestros compañeros presos a la sociedad. Estamos convencidos que este trabajo es incómodo para el gobierno y por ello busca criminalizar la solidaridad. Al señalar a un grupo específico como responsable de cada acto de protesta, el gobierno y los medios de comunicación buscan esconder una realidad social en la que existe un enorme descontento, mismo que se está extendiendo y que cada vez son más las personas que, desilusionadas de la mentira de la democracia burguesa capitalista representa, buscan alternativas viables para tener una vida digna y salen a las calles para manifestar su desacuerdo. Esta política no es nueva, desde hace meses se viene implementando. Sabemos que esta política no es casual, es parte de una estrategia de guerra contra el movimiento social. El gobierno del Distrito Federal busca seguir implementando sus políticas de despojo en contra de la población de la ciudad, políticas que solo han beneficiado a algunas pocas personas y que siguen manteniéndonos a la gran mayoría explotados y dominados. Y para seguir implementándolas sin obstáculos, intenta acabar con todo vestigio de resistencia y real oposición. El discurso antianarquista busca crear la imagen de un peligroso enemigo interno al que es necesario combatir por el bien de la sociedad. Y con la excusa de combatir este peligroso enemigo, se aprueban e implementan medidas que buscan inhibir que la sociedad se organice y se manifieste. Pero preguntémonos, ¿quién daña más? ¿Aquel que en la lucha por la libertad utiliza el legítimo derecho a manifestarse o quien en su ambición desmedida y sed de poder mantiene millones de personas en la miseria? No estamos aquí para pedir un juicio justo para nuestro compañero Mario, ni para implorar que cese la persecución en contra del anarquismo. Sabemos que el gobierno continuará persiguiéndonos y criminalizándonos. Más bien estamos aquí para elevar nuestra voz y denunciar ante la sociedad una situación que, más allá de ser injusta, debería de indignar a toda persona que se identifique con los valores de la libertad y la justicia. Nuevamente llamamos a manifestarnos hasta lograr la libertad absoluta de nuestro compañero Mario y de todos los demás presos políticos del GDL. Asimismo, convocamos a las organizaciones, colectivos e individuos del amplio espectro del movimiento social antiautoritario y anticapitalista a estar atentos, pues pensamos que la campaña en contra del anarquismo es parte de la política represiva del gobierno más amplia. Ahora somos los grupos libertarios y anarquistas los que estamos en la mira, pero las políticas represivas que el GDF está implementando buscan borrar de la ciudad toda expresión de disidencia y resistencia que no se doblegue a sus designios. Demostramos que a pesar de la represión, de la prisión y las amenazas, nuestras ansias de libertad son grandes y que a través de la organización y la lucha es posible lograr un mundo mejor. Libertad a Mario González, por un mundo sin rejas ni prisiones. Viva Tierra y Libertad, Cruz Negra Anarquista de México.